educación, tenemos que hacer muchas cosas que solo un gobierno de centro izquierda puede hacer. Eso es lo que creemos, Rodrigo. Eso entonces ya es el objetivo. Así es. Mauricio, claro. Sí, adelante, por favor. Sí, no, como te digo, lo relevante es eso, o sea, decir que una vez superada la segunda vuelta, o sea, la primera vuelta donde vamos, no hubo posibilidad de tener acuerdo de candidato único, una vez superada la segunda vuelta, vamos a converger de nuevo y vamos a trabajar en mancomunidad para tener una unión en conjunto al candidato que gane. Correcto. Acá Mauricio Silva, que lo está escuchando atentamente, en un restaurante, me dice, Juan Carlos, al señor Escudero lo conocimos en Pirque. Él tiene presencia territorial en Puente Alto. ¿Conoce nuestra realidad? ¿Le importará verdaderamente? Mira, yo creo que yo he vivido toda mi vida en Pirque. Nací, mi padre compró el año 67, yo nací el 68. O sea, he estado siempre ligado a esta zona sur. Y Puente Alto siempre ha sido mi comuna. Tú sabes que cuando yo era chico en Pirque había un negocio en la esquina con suerte. Entonces, para mí Puente Alto siempre he sentido que es mi comuna, en la cual se hacía todos los servicios, estaban acá. Entonces, mis amigos estaban acá. Hoy día, Rodrigo, te comento que he recorrido Puente Alto casi entero. Y toda mi vida he estado ligado a Puente Alto. O sea, si bien, obviamente, mi arraigo está más en Pirque, Puente Alto es mi segundo hogar, es mi segunda comuna, y a la cual quiero mucho y quiero verla mejor, quiero verla con mejor conectividad, quiero verla con menor desigualdad, quiero ver con los narcotraficantes replegados, que nos entreguen los espacios públicos. Y eso quiero para Puente Alto. Créeme que de verdad yo Puente Alto siento, yo me siento un puentealtino hoy día, un puentealtino más. Parte de este territorio, como bien dices tú constantemente. Por supuesto, de verdad, yo me siento un puentealtino más, porque es mi comuna también, como te digo, he hecho toda mi vida. El martes, a ver si te traigo la foto, Juan Carlos, que tengo, debo yo haber tenido unos 4 años arriba de un caballo palo en la Plaza Puente Alto, cuando estaba todavía el pingüino ahí, así que la voy a traer ahí para que veas que es cierto ahí que he estado ligado siempre a esta comuna que yo la vi cambiar muchísimo. Yo la vi cuando yo crecí, cuando yo era adolescente. Puente Alto era una comuna que era un poquitito más grande que Pirque, ¿no? Pirque tenía 10.000 o 5.000, 8.000 habitantes y Puente Alto 30.000. O sea, las familias se ubicaban, uno conocía en torno a la plaza, todas las familias antiguas que tenían la mayoría del comercio, ¿no? Y eso, yo de verdad, Rodrigo, créeme que quiero mucho a esta comuna y quiero jugármela por tratar de ir mejorando la calidad de vida de los vecinos también. Antonio Rodríguez, el señor Escudero es de los candidatos que vienen por la elección a recorrer la comuna. ¿O siempre ha estado presente y en qué tipo de proyecto él ha aportado al desarrollo comunal de mi Puente Alto querido, Antonio González? Antonio, yo tampoco te voy a venir a cuentear aquí que siempre recorro Puente Alto, ¿eh? Obviamente que con esta elección he puesto la pata al acelerador y he tratado de recorrer todos los barrios. Pero sin duda que es una comuna que, a ver, yo tomo el metro todos los días para ir a Santiago acá. Tengo amigos acá, compro cosas acá, o sea, es el barrio donde yo vivo. Entonces, obviamente, yo hoy día la he recorrido más por efectos electorales, sin duda que es cierto, porque creo que hoy día el compromiso con Puente Alto, para poder hablar más de Puente Alto, tengo que caminarlo y recorrerlo. Y lo otro, Juan Carlos, disculpa, creo que era la... ¿En qué trabajado específicamente por el mejorar? Mira, hay dos cosas que a mí me interesan mucho, que tienen que ver con el desarrollo del turismo, porque creo que es una de las herramientas, es una industria sin chimenea y una herramienta que genera mucho empleo. Yo trabajamos, el alcalde Codina me pidió que lo ayudara en el diseño del pueblito de artesanos, cosa que estuve trabajando con él como asesor durante 6 o 8 meses, porque creo que eso es un polo de desarrollo espectacular para nuestros pequeños artesanos, para todos. Como consejero regional, apoyé y voté a favor del Centro Cultural Juan Estay, que espero que lo podamos inaugurar prontamente, porque también va a ser un gran avance para nuestros cultores locales. También apoyé fuertemente la construcción del Centro de Salud Familiar en Vista Hermosa de Casas Viejas, como también un proyecto que me gustó mucho, que hoy día que recorro Puente Alto lo he visto en terreno, que son los contenedores de basura. Esos proyectos nos la jugamos mucho para que sacarlo adelante, y también el cambio de luminarias LED. Esas son las cosas que como CORE nos preocupamos de que salieran y estamos muy contentos hoy día que recorro la Puente Alto caminando a ver los que están funcionando. Jaime, ¿cómo ha sido la respuesta con el público? Mira, yo entiendo que el público Antonio era el que me decía que ahora que, había, que, ahora que yo estaba, ahora que estaba de candidato, yo estaba recorriendo mucho. Yo creo que esa sensación la ciudadanía la tiene. Y ayer estuve en Bajos de Mena y una señora me dijo, puta, ¿cuándo lo vamos a ver de nuevo aquí? O sea, yo creo que hay un poco una rabia contra la clase política, porque creo que me imagino que tiene que haber muchos políticos que tienen que haber ofrecido muchas cosas y haber mentido mucho, porque hay tanta rabia, hay un descontento generalizado. Pero te puedo comentar, Juan Carlos, y a los vecinos que nos escuchan, yo recorro toda la calle, toda esta comuna caminando. Ayer estuve en la esquina repartiendo información y estoy tranquilo y me siento con la conciencia súper tranquila, poder dar la cara, de no tener nada que esconder y estar dispuesto también a responder cosas que no son agradables. Y créanme que me las dicen también, no me dicen solo cosas agradables. En la mayoría sí, en la mayoría son cosas agradables, porque siento un cariño bastante importante de los vecinos de Puente Alto, del Cajón del Maipo y de Pirque. Camila Andrea Parra, ¿sabe qué? Llevo mucho tiempo tratando de conseguir una hora en el Sotero del Río por mis problemas. ¿Usted como diputado podrá hacer algo en relación al tema de las colas, de las filas, de las listas de espera? De las listas de espera, porque es un tema realmente complejo. Es un tema que yo creo que hemos visto pasar varios gobiernos donde hemos escuchado que los ministros de salud se han comprometido a terminar con la lista de espera, pero parece que es un tema sin una solución inmediata. Yo me reuní con el director del Servicio de Salud, don Antonio Infante, justamente para plantearle este problema, porque Catalina era, ¿no? Camila, no eres solo tú la que este problema latente que hay, me lo tocan siempre, ¿verdad? Cuando en los puerta a puerta, en la esquina, cuando camino, la preocupación por la salud y sobre todo por las listas de espera, por la cantidad de gente que está esperando ser operada también. O sea, mucha gente está esperando la atención de especialistas, pero también gente está esperando listas de espera. Lo único que te puedo decir como consuelo y como aire de esperanza es que la licitación para la construcción del nuevo Sotero del Río está en camino, y la licitación para la construcción del CRS de Bajos de Mena también. O sea, en el CRS de Bajos de Mena se va a poder se va a transformar en un hospital, porque hoy día no hay, es solo ambulatorio, lo cual va a tender a descongestionar el Sotero del Río, y el Sotero del Río debería empezar a construirse, si todo funciona bien, el próximo año. En esos aspectos has trabajado fuertemente. ¿Qué falta por mejorar en Puente Alto? ¿Qué podemos potenciar en tu trabajo como diputado? Me gustaría que señalara la diferencia de un diputado, alcalde, core, porque la gente a veces no tiene claro las funciones. Sí, bueno, por favor, te lo pido, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, son muy distintas. El alcalde es como el presidente de la comuna, ¿eh? Es el que tiene que, por ley, ejecutar el presupuesto municipal, velar por el cumplimiento de las normas, velar porque los vecinos tengan el derecho a sus necesidades básicas, como son la salud y la educación. El consejero regional administra un fondo que se llama el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es un fondo, en el caso de la región metropolitana, son cerca de 110 mil millones de pesos, que sirven para los proyectos que yo conté hace un minuto. Gracias a eso se pudo construir la comisaría acá al lado del Sotero del Río. Se construyó el cuerpo bombero acá en Ernesto Alvear, la nueva el cuartel de investigaciones de Ernesto Alvear, el CRS, el consultorio Bajo de Mena, y todas estas cosas se construyen con el Fondo de Desarrollo Regional, que es un fondo que viene a paliar, a poder entregar fondos a municipios que dentro de su presupuesto no lo pueden hacer. Y los diputados, la función, son tres funciones, es legislar, representar y fiscalizar, en la cual me comprometo a fiscalizar férreamente a los abusos que hay, no solo de los privados, sino también de los públicos, que vemos siempre que, a pesar de que yo creo que siempre hay buena intención, hay muchos abusos en nuestra sociedad. Seguimos conversando junto a Jaime Escudero a esta hora de la tarde, cuando son las 12:53. Me llegó una pregunta aparte de Andrea Cosio, que tiene a sus niños pequeños en el colegio, y que no le queda muy claro el tema de la postulación a los colegios, porque ahora no hay segregación o no hay pruebas de entrada. Sí, pero, claro. ¿Pero qué está pasando en los colegios? Porque te tiran como una lista de espera o un sorteo. ¿Se puede mejorar eso? Porque yo quiero que mi hijo vaya a un buen colegio. Sí, es que yo creo que hoy día... ¿Cómo ve usted el problema? Me pregunta la mamá. O sea, lo que yo veo... ¿Un error de la reforma? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que la reforma educacional es totalmente necesaria, pero... la reforma no ha, a mi manera de ver, no ha sido, no se ha llevado a cabo de la mejor manera. Creo que hay cierta... Porque es verdad que los papás, no solamente en Puente Alto, en Maipú, se quedan horas, toda la noche esperando porque sus hijos tengan la posibilidad de estudiar en el colegio que ellos querían. Así es, y muchas veces solo te aceptan llegar a, y eres parte de una lista de espera y estás ahí con una con un interrogante hasta el último día que no sabes si te van a aceptar o no. Y eso creo que es algo que tenemos que erradicarlo. O sea, yo era cosa que entendía que con la nueva reforma se iban a acabar. Digamos, habíamos dicho que iríamos a garantizar, mejorar la calidad y educación gratuita para todos. Y creo que hay que seguir avanzando y por eso tengo fe que a través de Alejandro Guillén, la persona que puede seguir profundizando estos cambios que son tan importantes y que hoy día sufren muchos vecinos haciendo estas colas interminables durante horas para poder sacar un número, ¿eh? Y después te inscriben y quedan en una lista de espera. Yo ayer estuve acompañando a unos vecinos en el colegio en Crescente Rasuri, en Creta, y lo único que les daban la respuesta era que quedaban, si ingresaban su solicitud y quedaban en lista de espera. O sea, solamente hay que esperar sin saber qué es lo que uno puede hacer y creando una incertidumbre muy grande en los apoderados. Porque acá la mamá, junto a otro apoderado, me dice, bueno, la calidad de la educación es un conjunto de variables que no la van a poder mejorar en un día para otro, sino es un proceso largo. Sí, sí, la calidad de la educación tiene que ver con hasta con la escolaridad de los padres, ¿no? Yo creo que la calidad de la educación es uno se enfrenta a muchas aristas, como les decía, desde el nivel educacional de los padres, el lugar, el entorno, los profesores. O sea, es un sistema bastante complicado, que no es llegar y hablar de calidad de la educación. Correcto. Aquí me llegó una pregunta de otra auditora, que la estaba reservando para el final. Se llama Cheri González. Tengo 20 años, me ha costado encontrar mucho trabajo acá en Puente Alto y tengo entendido que este no tiene mucho que ver con los empleos. Pero, ¿qué estaría dispuesto usted a hacer si sale elegido diputado para fomentar el emprendimiento en jóvenes como yo, que soy madre soltera y me ha costado un mundo poder encontrar trabajo? Y por otro lado, me preocupa mucho el tema que llegue mucho extranjero y que nos quiten las oportunidades laborales. Cheri, yo creo que una labor de los políticos es hacer gestiones, ¿no? Yo te decía que los diputados solamente tienen tres funciones establecidas por ley, que es representar, legislar y fiscalizar. Pero también creo que un buen político puede hacer gestiones. Yo he hablado de crear el Maipo pedaleable, que sería crear toda una ribera del río Maipo, una ciclovía desde San José de Maipo hasta llegar a La Pintana. Y eso creo que podría ser un polo de desarrollo en el cual se podrían generar emprendimientos, puestos de trabajo. Entiendo que también el pueblito de Las Vizcachas va a ser también otro polo de desarrollo. O sea, ir generando en la zona oriente de Puente Alto, Pirque y San José un desarrollo turístico que sea capaz de crear empleo y también de que los jóvenes puedan crear, que puedan tener ganas de emprender y poder tener buenas ideas. Por ejemplo, yo creo que si uno mira las cifras en la Villa Conchitoro, están llegando más de 100.000 visitas y el 80% son brasileros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Capacitar en portugués, pues no en inglés. Entonces, creo que hay que estar encima, hay que recorrer el territorio y por eso es importante saber cuáles son las necesidades y cuáles son las oportunidades que tenemos en nuestra linda Distrito 12, que tiene muchas desigualdades, pero también tiene cosas muy, muy bonitas y hay muchas oportunidades para que los jóvenes no tengan que salir de acá y puedan desarrollarse aquí mismo. Juan Hernández, profesor. Hola, Juan Carlos, estoy escuchando el programa. Me encontré por casualidad que estabas conversando con el candidato Jaime Escudero. Él ha hablado constantemente del turismo, el deporte, la educación, y que queda con nosotros, los adultos mayores. ¿Cuál es su mirada, su visión? ¿Podrá hacer algún tipo de proyecto para rebajar los pasajes en Transantiago? Él entenderá que una persona con un pilar solidario de 104.000 pesos es muy difícil vivir. ¿Podrá apoyar en algo, incentivar algún tipo de legislación que nos favorezca en ese sentido? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, como alcalde, una de mis mayores preocupaciones fueron los adultos mayores. Yo, durante el gobierno del presidente Lagos, trabajé en la implementación del programa que hasta el día de hoy funciona, que se llama Vacaciones Tercera Edad, que es que el Estado de Chile subsidia parte de un paquete turístico para los adultos mayores, en lo cual permite a adultos mayores irse de vacaciones 10 días a precios súper, súper rebajados a hoteles de 4 y 5 estrellas. Así que creo que el poder dotar a los... Y eso que lo financiaba el Senama, ¿no? No, el Cernatur. El Cernatur colocaba la plata que faltaba. Claro, era el Estado subsidia, pero era eso era gestión también, Juan Carlos, porque nosotros hablamos con todos los dueños de hoteles y les dijimos, ¿saben qué más? Durante el invierno ustedes pasan vacíos, ¿ah? Pero a pesar de eso tienen que mantener su gente, tienen que pagar la luz, el agua... Y por eso nosotros les vamos a pagar, por decirte algo, 10 lucas diarias por alojamiento. Y los gallos nos decían, oye, pero si este hotel vale 80 mil pesos, ¿cómo estáis locos? Y nos mandaban a la cresta, nos decían, ustedes están locos. Pero después lo hicimos entender que durante el invierno, ellos al sacar sus costos, no perder, les permitía mantener a su gente, no tener que despedir y pagar sus costos básicos. Y eso nos permitió que la temporada baja, porque esto solo durante la temporada baja, conseguir estos precios realmente increíbles, donde los adultos mayores una semana por 60, 70 mil pesos van a Viña, con todo pagado, hoteles de 4 o 5 estrellas. ¿En las temporadas bajas? Solo en temporada baja, desde, claro, que, donde la ocupación es bajísima. Desde abril hasta octubre. De abril a octubre, así es. Acá Antonio Torres, señor Escudero, nos contestó la pregunta en relación a lo extranjero. Ah, sí. Antonio, mira, yo soy una persona que creo que nos tenemos que abrir a la inmigración. ¿Abrir? Abrir, sí, por supuesto. No podemos seguir pretendiendo ser un país cerrado. Y no olvidarte, Antonio, que fueron muchos los chilenos también que inmigraron en momentos difíciles y fueron muy bien recibidos en muchas partes del mundo. Yo sé que va a dónde va tu preocupación. Lo que sí tiene que ser es regulada. O sea, hoy día aquí lo que tenemos es... No hay políticas de inmigración. La gente que llega a este país llega como turista, ¿eh? Llegan con visa de turista, lo cual eso es infringir una norma, porque el que llega no dice que viene a trabajar, dice que viene de vacaciones. Creo que eso tenemos que avanzar, Antonio, en tener una ley en la cual los inmigrantes vengan con un trabajo... O sea, que vengan con una cantidad de dinero que te permita a ti darles un periodo mínimo de estadía, pero no extranjeros que vienen solo con la idea de trabajar, pero solo con la fe nomás, porque sin ningún contacto. En mis caminatas acá por Puente Alto y La Pintana me he encontrado con casas donde viven 30, 40, hasta 50 haitianos y siguen llegando y no tienen trabajo, ¿eh? No se vienen con trabajo fijo, sino que vienen a lo que se criaron, y eso sí que me preocupa, Antonio. Creo que ¿algún tipo de legislación para el que los trae? Porque el que está viendo Super 8 en las calles de Puente Alto es porque alguien los trajo. Por supuesto. Yo he visto algunos reportajes y ahí los coyotes que uno veía que hacían cruzar a los mexicanos a Estados Unidos, hoy día lo existen también en Chile. Y eso es abusar de seres humanos. O sea, aquí... Lo que hay que endurecer es ver quiénes llegan, cómo llegan, en qué condiciones, si vienen con dinero, si vienen con pasaje de vuelta, como cuando uno quiere ir a Europa o Estados Unidos, a uno le dice ya, vaya a ir a trabajar, tenés que ir con visa de trabajo. Si vas a estar mucho tiempo, tenés que poder demostrar que tienes dinero para solventarte y tener un pasaje de vuelta. Entonces, si pasa ese periodo, se tienen que devolver, ¿no? Yo creo que si bien tenemos que abrirnos, pero tenemos que tener políticas claras de inmigración. Claro, uno lo ve en la televisión, gente que entra a Canadá y esta plata y ese dinero, ¿qué hace? Y gente que miente, que dice que viene de vacaciones y viene a tratar de buscar mejor expectativa, que uno puede entender, pero Chile hoy día tampoco estamos con pleno empleo, entonces hay que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestro país. Señor Escudero, ya llegando prácticamente a la parte final, ¿qué le diría usted a los electores, a la gente que lo escucha, a la gente que lo ha visto en la calle, a la gente que está... Indecisa y desalentada con la política? ¿Por qué apoyarlo a usted, señor Escudero? ¿Qué tiene, o sea, de especial? Adelante. Juan Carlos, mira, primero que nada, yo lo que quiero le hago hacer... una pregunta como ciudadano, como vecino, escuchando a la gente que está en la calle. Sí, bueno, mira, primero que nada, Juan Carlos, es pedirle a la gente que vaya a votar, que se levante ese día, que vaya a votar, incluso si no son con los candidatos que son de mi agrado, pero vayan a votar. Yo creo que lo peor es que yo encontrarme con alguien en la calle y me diga, ¿sabe qué? Yo no estoy ahí ni ahí, tengo que trabajar igual. Pero sí están reclamando contra el sistema. Para poder reclamar contra el sistema, creo que lo primero es ir a concurrir con el voto. Y así que mi invitación primero es a eso. En segundo lugar, yo les pido que me den su confianza, basado en que pongo mi experiencia, una experiencia y una trayectoria de 25 años como servidor público, lo cual hay una acumulación de experiencia, y esa experiencia está llena de ganas de trabajar por estas maravillosas comunas, que tenemos muchas cosas por hacer, pero lo más importante es que hay muchas cosas por mejorar. ¿Y cómo sé qué cosas son las que hay que mejorar? Porque tengo arraigo en este distrito, he vivido toda mi vida acá, ocupo el transporte público acá, vengo a comprar acá, o sea, el ser conocedor de esta maravillosa distrito creo que me hace tener la tranquilidad de poder decirle a los vecinos y vecinas que confíen en Jaime Escudero y voten N74. ¿Es el número en el cual está usted? N74, sí. Oye, llegó la última pregunta acá de un sector muy, muy significativo para Puente Alto, que es Bajos de Mena. Ellos dicen, tenemos comisaría, aquí en la ciudad Magdalena de las Nieves, Salamanca, me dice, tenemos comisaría, pero ¿qué pasa con la conectividad? Es un caos salir en la mañana de Bajos de Mena hacia el centro de Puente Alto o La Pintana. Sí. ¿Habrá alguna posibilidad más adelante hacer algo? ¿Usted estaría dispuesto a apoyar algún tipo de iniciativa al respecto? ¿Qué idea tiene? Yo, la idea que hemos conversado con gente de la municipalidad es el extendernos una estación más, ¿eh? Y conectar a través de Sargento Menadier con Bajo de Mena. ¿Eh? ¿Cuál? ¿La que está después de la plaza? Claro, después de la plaza. Hacer una estación más. Creo que esa es una de las maneras de congestionar. También a través de Santa Rosa unir Pirque con Puente Alto. Lo ¿Y cual será factible, candidato? Creo que tenemos que luchar. A mí me han dicho muchas veces que no, pero luchando, se han podido sacar adelante. ¿Y el no es por qué? No, porque muchas veces la administración pública es mucho más fácil decir que no a tener que jugársela, buscar maneras de hacerlo, porque mucha gente está en puestos cómodos y es más fácil decir un no, porque claro, las inversiones son grandes, ¿eh? Las inversiones son súper grandes, una estación de metro es una sola estación es una inversión grande, pero también creo que ahí tenemos que abrirnos a posibilidades como los teleféricos. En Colombia son una alternativa bastante más barata y realizable, y también en Bajos de Mena hay otra cosa que me preocupa mucho, Juan Carlos, y a la vecina también, es la conectividad a través de internet. Estuve con la gente Bajos de Mena TV y hay un proyecto súper grande que espero que prontamente funcione y tengan un infocentro con internet gratuito y para que todos los vecinos puedan conectarse a internet también. Perfecto, muchas gracias por su tiempo y gentileza. Gracias, Juan Carlos, un saludo a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Cordillera. Tú me enseñaste cómo respirar de